Esto es La Máquina Cultural, fotografía sonora de nuestra época. En un no sé qué que vuelve loca la gente. Presten atención a la tanda porque son todos buena gente. La Máquina Cultural, fotografía sonora de nuestra época. El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos territorios, sino en tener nuevos ojos. Pamela Di Meglio, www.pdcb.com.ar. Diseño en comunicación visual. Estás escuchando La Máquina Cultural, este programa que sale en versión podcast. ¿Qué quiere decir podcast? Que lo puedes escuchar por internet cuando quieras, como quieras, donde quieras, que lo puedes descargar, que lo puedes compartir y que va a ser una fotografía sonora de nuestra época. Ahora, en este último bloque, vamos a tener el gusto de compartir un rato con Fabro Pasiarotti, que es un cantautor local, y le damos las buenas tardes, las buenos días o las buenas noches, depende de cuándo lo escuches. ¿Cómo andas, Fabro? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Fabro, ¿hace mucho que estás en la música o hace poco? Contanos un poquitito. Sí, hace un montón. Yo voy a cumplir 47 años y arranqué a los 15. Sí, a los 15 me regalaron la primera guitarra criolla. Un amigo de mi viejo y me empezó a enseñar a tocar. Un tipo que había tocado en Buenos Aires con gente que andaba en la movida de esa época. Ha conocido a Papo, a Tanguito, ha conocido gente así. Se vino a vivir acá porque laburaba en Techín. Y sí, se conocieron con mis viejos. Y vio que me gustaba la música y un día se me apareció para un cumpleaños mío. Esta es mi guitarra, te la quiero regalar y te quiero enseñar a tocar porque... ¿Su guitarra te regaló? Sí. Sí, una guitarra con historia encima. Claro, qué peso. Así que, ¿cómo no encarar a la música después? Claro. Igualmente, yo vengo de familia tíos que hacían un tributo a los Beatles. Yo soy nacido en Trelew, ellos vivían allá y hacían un tributo a los Beatles, así que me crié en los ensayos. Así, de hecho, el primer intento mío de ser músico fue a los 7, 8 años que mi tío me enseñó a tocar la batería. Mira. Hasta que le rompí el bombo y no me enseñó más. Claro, dedícate a otra cosa. Y bueno, de ahí cuando vine a vivir a Bahía, nunca más, durante el tiempo ese, nunca más probé ir a estudiar a algún lado, nada. Y después cuando me regaló la guitarra a este tipo, se me despertó otra vez el... Sí. Al tiempo de estar tocando la guitarra, me gusta mucho a mí Charlie García, Serú Girán, uh-huh, sobre todo, y me gustaba mucho obviamente el Pedro Aznar. Entonces empecé a ver qué onda el bajo y me compré un bajo laburando, haciendo changas en una distribuidora de cerveza. Descargábamos camiones, iba agarrando los manguitos y me compré un bajo y empecé a tocar el bajo. Bien, ¿en una banda ya, en una banda de rock? Sí, en una banda, la primera banda. A los 17 años tocamos por primera vez en lo que fuera en la Feria de la Cultura acá en Plaza del Sol. Sí. Plagio se llamaba la banda. Éramos un trío que sonaba bastante a la primera época de Soda Stereo. Y tocaba el bajo ahí con un guitarrista y un baterista. Y después de ahí no paré más. Estuve un año piano y... Ya estudiando ya con maestro otro instrumento más, piano claro, también. Claro, sí, pero un año solo estudié, después pues ya cambié de turno en la escuela, así que no podía ir al horario que iba, así que dejé y me dediqué a chanta, empecé a tocar solo, autodidacta, digamos. Y después, bueno, he tomado clases así, he investigado cosas para ir aprendiendo y... ¿Y por qué ese camino elige un músico de tocar él con la guitarra solo en el escenario y no una banda? Como decir, bueno, hay muchos músicos, hay bajo que tiene otras posibilidades sonoras. ¿Qué lleva a un músico a elegir eso? Bueno, camino? Es una idea que la vengo masticando hace muchísimos años. Yo estoy tocando con una banda, toco el bajo y hacemos temas que están compuestos de algunos míos, otros de los del guitarrista, otros hechos entre todos. ¿Cómo se llama la banda? 6.000 dracmas. Ajá. Y estamos tocando ahí, pero hay un montón de canciones. A mí me gusta mucho componer, compongo de los 15, de que aprendí a tocar la guitarra, que compongo. y no todas las canciones van con lo que hacemos nosotros. Hacemos un rock pop, rock nacional, pero es pop. Y hay canciones que son las que hago yo, me gusta más interpretarlas así. Igualmente tengo ganas de armar lo que estoy haciendo solista con una banda, pero a su debido tiempo. Claro, hay determinadas canciones que no cuadran dentro de este estilo musical y el artista tiene necesidad de decir cosas, entonces tomás otro camino. Sí, y también en esas otras, decir cosas, hay veces que las letras, no todas mis letras son políticas, pero hay letras que son políticas y que por ahí los otros no comparten mi opinión política, entonces tampoco los voy a obligar a que... La idea de la banda sea la mía sola. Entonces, bueno, no quieren hacer poner canciones que tengan baja de línea política. Entonces, bueno, esos temas me los quedo yo y los hago así. Sí. Hay material para ver en internet, amigos. Si nos estás escuchando, buscá 6.000 dragmas porque hay videitos en YouTube como para que puedas escucharlo. Y hay solista también del encuentro de cantautores que hacemos todos los años. No sé si le conocías el sí, el ciclo. Pero contarle a la audiencia qué es el encuentro de cantautores, claro, porque está buenísimo. Hace más de 2 años se está haciendo, lo empezaron, si no recuerdo mal, porque yo no estaba participando ahí, después de que se disolvió un grupo que se llamaba Poesía en la Calle, a los chicos que hacían música empezaron a hacer Noche de Cantautores. Se conocieron ahí en ese grupo y hacían Noche de Cantautores. Y Nahuel Izaguirre fue el que trajo la idea. Y empezaron a tocar una vez cada tanto y como al año de estar tocando, enganché yo una fecha, yo toqué con ellos y bueno, pegué onda con los chicos, empezamos a buscarle la vuelta para hacerlo más seguido porque se hacía cada tanto. Y llegamos a conformar lo que era un colectivo cultural porque había... música, poesía, gente que pintaba en vivo, de todo un poco. Y estuvimos 2 años con eso, 2 años más, hasta que algunos de los chicos se fueron de Bahía, otros se abrieron de lo que era el ciclo colectivo, el colectivo cultural que se había armado. Y bueno, quedó ahí, se hace una fecha cada tanto, pero no como un colectivo cultural, sino como una fecha más de cantautores. Y bueno, ahí empezó la movida un poco de esto, es como una idea que se empezó a tomar un poco de lo que fue la trova rosarina y juntarse a guitarrear temas propios y de la forma más sencilla, con una guitarra y voz, porque es lo más fácil en sí, aparte para ir a sonar a algún lado, ¿viste? No tenés gran necesidad de sonido. Sí, te enchufás y salís sonando. Pero lo más fácil y lo más difícil, porque estás solo con tu guitarra y el público. Sí. Y diciendo cosas que no es la canción habitual que están escuchando en la radio todos los días, sino algo muy íntimo del cantautor, claro, que tiene que ver con su forma de ver el mundo. Claro, sí. Sí, porque lo que es comúnmente conocido como trova sale de eso también, de la opinión del tipo que está cantando, diciendo de lo que ve socialmente. Y ahí estaba bueno porque había muchas variedades, aparte había gente que como Juan Pablo Rodríguez, que todo lo que canta lo canta como irónicamente, en broma, pero es buenísimo lo que dice. Otros chicos que desde su perspectiva de vida también dice cosas de lo que ve en la actualidad, otros más críticos. Hay un trovador, Alejandro Rodríguez, que es más de documentar lo que canta. Habla como si fuera un documental de la situación. Por ahí más influenciado de Silvio Rodríguez y esas cosas. Y bueno, y yo también un poco de todo. Hay otros que también le cantan al amor, como es común. Claro. Pero sí. Y aparte se ha dado también de... ir a fechas y ser muy poquitos, entonces también la presión esa a veces te da más, te sentís más presionado con poca gente de público que con mucha. Sí. Y si alguien, ¿sí? Pensamos en una canción, te doy tiempo para en la introducción para que vos lo vayas pensando. Alguien que no te conoce, que no te escuchó nunca, una canción que vos eligieras para empezar a mostrar quién es este cantautor bahiense, por adopción, porque venís de otro lado, pero ya sí. Sos más bahiense, viste que nos pasa, los que venimos de afuera, después del tiempo tenemos más vida vivida acá en Bahía, más años acá, que sí, lo sí. Que fuiste de afuera. ¿Qué canción elegirías? Y esa canción es la que te invitaría a que vos cantes ahora, que nos regales para la audiencia, como para que se empezara a conocer de por qué lado va la trova de Fabro Pasiarotti. Y la que más gusta de las que hago yo es una que se llama La Divina Tragedia. Detalla un poco, muy metafóricamente, pero detalla un poco lo que mucha gente de la religión piensa que el apocalipsis va a ser capaz que un meteorito. Y la letra esta dice que lo estamos creando nosotros, el apocalipsis con toda la depredación, la minería. Es una canción que una crítica para Monsanto, Barricol, todas las empresas grandes que están destruyendo el planeta, ¿no? Y es una de las canciones que más gusta. Cuando la toco, la mayoría de las veces me la señalan, che, qué linda esa canción. ¿La podremos escuchar? Sí, cómo no. Prolija no se alzan las olas, en el rumor de sus semillas veo morir su miel. En estas ruinas no puso mano el clima, en esta destrucción total hizo erupción la ciencia, la divina tragedia. Tocó el techo más alto. Nos volvemos aturdidos, saltando en picada. De tamaño extremo, enormes bestias desfiguradas que me desnudan de primaveras. Creo estar hipnotizado y nadie cuenta tres. La divina tragedia tocó el techo más alto. Nos volvemos aturdidos, saltando en picada. Una pesadilla al revés, una aventura de achuras frescas. La divina tragedia tocó el techo más alto. Nos volvemos aturdidos, saltando en picada. Saltando en picada. Saltando en picada. Estamos escuchándolo a Fabro Pasiarotti, este cantautor, y nos muestra un poquitito con esta canción, es como una tarjetita de presentación, uno puede imaginar para qué lado va su trova, y nos interesa mucho difundir este tipo de artistas que son nuestros, son de acá, de la ciudad, y que a veces te los perdés porque estás mirando las luminarias de esos que vienen de afuera y pagás montones de mangos para ir a ver un espectáculo de esos y tenés esta calidad de artistas acá. Estos tiempos... Muchas gracias. Por favor, estos tiempos son caldo de cultivo, por decirlo de alguna manera, estos tiempos políticos, para un cantautor. Existe. Un montón, sí. De hecho, hay canciones. No tengo ninguna acá como para mostrarte, pero hay canciones que son letras que las había compuesto en la época de la Rúa, que calzan perfecto acá. Una lástima que no las tenga ensayadas, nada. Uh-huh. Tendría que buscarlas. Pero hay canciones que parece mentira. De hecho, hay una que habla que no la toco nunca porque no me la acuerdo bien cómo era. La hice y no la toqué. La toqué con una banda llamada Paul un par de veces, que tocamos en dos o tres lugares y se separó la banda en el 2001. Y habla de cómo estaban viniendo toda la colonización de los medios. Ya se veía, había leído que ya se veía, no sé si te acordás de Mascanosa, que era un narcotraficante. Había comprado con el grupo Vila un multimedio de Mendoza. Ya se venía a venir también el grupo Clarín, como manipulaba todo a gusto y placeres, como hace ahora. También se había hecho el gran remate ese tan famoso de las tierras que donde empezaron Benetton, un grupo Menéndez que vendió, se apropió de tierras mapuches. Y la letra habla todo de eso, de la privatización, de todo lo que nos están robando. Pero que hoy calza perfecta, sí, porque es como que retomaron el camino. Sí, cuesta hablar en pasado. Te sale, sí, nos están robando, y es lo que nos estaban robando, pero como calza tan perfecto en esta época de la historia argentina. Sí, cambió la figurita después del grupo, el poder económico y social que viene de larga data, es como que tomó el poder otra vez. Es un poco lo que hablábamos la vez pasada con un amigo de qué hubiese pasado si no ganaba Macri. Capaz que estamos a los tiros como Venezuela, porque se querían quedar con lo que se están quedando. Claro. Por las buenas, por las malas. Y hay veces que vos decís, puta, pero si no ganaba este estaríamos capaz que peor todavía de lo que estamos. En el sentido de que la invasión la querían hacer igual. Claro, cualquiera de las dos maneras. Por los votos, por la violencia. Claro, exactamente. Iba a ser el botín. Claro. ¿Con qué personalidad de la historia te sentarías a charlar? Cualquier persona, músico, político, ¿con quién te sentarías si tuvieras la oportunidad de elegirlo? ¿Y qué le dirías? Qué difícil. Una pregunta le puedes hacer. Que pregúntale algo. ¿Qué? Qué difícil. Me gustaría, músico, me gustaría charlar con Spinetta. Yeah. Y que me enseñe a hacer magia, le diría. Muy bueno. Y personaje político, no sé qué le preguntaría, pero le diría que me enseñe a vivir como pensó al Che. El Che es una persona que yo admiro mucho en todo punto de vista, porque interpreto que nunca, ni siquiera transó con la gente que estaba a su lado. Él, uh-huh, agarró el pire y dijo, no, me quiero ir a África. La burguesía no es para mí, no quiero estar en ningún cargo político, yo quiero llevar la revolución a otro lado. Y arrancó. ¿Y con qué personaje no? ¿No? Con este bicho feo que nos gobierna. No hay posibilidad de sentarse a charlar. No, para nada. Es lo detesto desde que era nadie, desde que era un conocido hijo de un rico. Nunca me cayó bien. Estoy hablando del presidente de la nación, para los que están escuchando. Nunca, es una persona que me desagrada. Y después, no sé, sí, con Patricia Bullrich también no la puedo ni ver. Es un personaje nefasto en la historia. En todos lados que estuvo hizo daño. Sobre todo uno que tiene algunos añitos más y sabe de dónde vino, por dónde pasó y dónde desemboca. Sí. Claro, sí. Sí. Actualmente le estoy haciendo una canción que habla un poco de lo que ha hecho y lo que hace, en realidad. ¿Otra canción que nos quieras regalar? ¿Sí? Bueno, la que quieras, la que gustes. Una que hablaba un poco de La compuse cuando había conocido a un par de chicos que eran del grupo de cantautores, que tenían otra perspectiva de la vida, más libre, más de encarar la vida de otra manera, no a través de un trabajo estable, aunque no te guste, de formar una familia, de vivirla. Sí. ¿Vos podés vivir de la música o trabajás de otra cosa? No, yo en realidad nunca me puse a dar clases, nada, yo soy pésimo explicando, considero. empiezo a explicar algo y no sé ni lo que estoy diciendo. ¿Viste? Cuando uno no tiene pasta de docente es al pedo, no sale. Pero trabajo con un empleado de comercio, una distribuidora. Hace poquito estuve trabajando en forma independiente, haciendo algunas cosas, pero con música no. Con música nunca me pude dedicar de lleno. Bien. Y me decías, bueno, de esta canción. Pero esta canción habla un poco del punto de vista que tienen ellos, me influenció a hacer esta canción. Se llama Eterno es Dar. Estás remando río arriba, en vos ya no hay comodidad. Tentado ves tu paraíso, donde has pensado un hogar. Navegas a orillas de una vida, intensa lucha ese caudal. Y entre el paisaje más querido, te descubrí sin ningún mal. Algo más quedará sin vos, algo más llevarás. Eterno es dar. Estás curando toda herida, solo aprendes de tanto errar. Por más consejos que recibas, sos fruto de lo que sembrás. Tu sangre es río y medicina, tu cuerpo el bote que llevas. El agua es vida, miel divina, mañana el sol te evaporas. Algo más quedará sin vos, algo puedes llevar. Algo más quedará sin vos, algo puedes dejar. Eterno es dar. Pablo Paciarote, amigos, compartió escenario con Charly Salamida, con Alejandro Rodríguez, con Sergio Pacheco y con Willy Traversa en el Carnaval en Desguace el 12 y 13 de febrero. ¿Por qué participar de este carnaval en Desguace? Y yo lo veo como una manifestación de que podemos igual, aunque no nos dejen, aunque no nos banquen. La autogestión de la cultura es importantísima y es necesaria. Entonces, cuando se empezó a formar la idea de esta, me llama uno de los chicos, Alejandro, uno de los cantautores, me dice, che, están ideando, están viendo a ver cómo buscar la vuelta, si quieren sumar murgas, bandas de rock, teatro, circo, de todo. Y Franco Verdini me comentó que si podía participar con cantautores también. Sí, de cajón, le digo, sí, de una, contá con lo que quieras. Y bueno, de pronto me mandan un mensaje que se hacía una reunión para informar a ver cómo era la onda y hacer el cronograma. Así que fui, participé en la reunión, se habló un poco de todo lo que se pensaba hacer y ya quedé involucrado ahí, ¿viste? Claro. Así que bueno, de a poco se fue sumando muchísima gente que ni siquiera conozco, que ha hecho de todo, se ha movido pero incansable y ha sacado fuerzas de donde no tenían, ¿eh? Salí a pegar afiches de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana y por todos lados. Buenísimo, un laburo espectacular, organizativo, ¿no? Sí. Y lo que fue allá también estuvo muy bueno, muy ordenado, se hizo todo, viste que se hacía a dos escenarios como se hizo en la Feria de la Cultura, un escenario central y otro más chico que es donde participamos nosotros, un grupo de teatro, que eso le da más agilidad para no tener que andar intercambiando y no, todo perfecto, en ningún momento lío, porque están diciendo por ahí que hubo. Tengo entendido que yo ni siquiera vi el lío, que fue afuera de lo que era el predio de la Plaza Redavia, era una calle enfrente. Que bueno, muchas veces la gente de medios que es afina al amarguismo se toma de esas cosas, claro, para hacer un poco de. Ensuciar un poco la cancha. Sí, le señalás la luna y te miran el dedo. Claro. ¿Sí? Porque lo importante fue la autogestión y la cantidad de gente que compartió. Y este hecho histórico que hoy no dimensionamos quienes participamos, se va a dimensionar allá lejos y en el tiempo, como esta desobediencia y esto que dijiste, de demostrar que aunque no nos quieran dar una mano, si nos gustamos podemos. Claro. Cerramos, Fabro, un placer charlar con vos. Tendríamos que estar charlando y guitarreando horas y horas y horas. Pero bueno, última canción que te pido y con esto cerramos esta charla y quedará abierto para una futura nueva charla, juntarnos otra vez con otras canciones. Y con esas canciones me interesó revisar esa carpeta vieja de canciones de la época de la Rúa y compartirlas ahora para los pibes que vean. Ya pasó lo mismo, chicos. Sí. Sí, de hecho, Coso, como es, muchas veces cuento a gente que no conoce a el sistema este que están haciendo de neoliberalismo, lo que fue, y le digo, fíjate que están haciendo lo mismo que hizo Cavallo, y Cavallo, que tiene micrófono, no sé por qué tiene voz ahora en Clarín y en otros medios, está diciendo están haciendo las cosas bien, así que imagínate dónde van a parar. Sí, hasta el mismo De la Rúa dijo que han avanzado más de lo que nosotros pudimos. Si no te sirve que te lo diga De la Rúa. Claro, sí, exactamente. Bien, nos despedimos entonces, Fabro, bueno, Pacerotti. Voy a hacer una nuevita, voy a ver cómo me sale porque la toqué dos veces. Se llama Me Desapareció, habla del caso de Santiago Maldonado. Así que bueno, vamos a ver cómo sale. Tu mártir, no soy tu héroe, no soy tu propaganda. Cuando militas, no tengo cuerpo, no sé, estoy muerto. Te grito y no me oís, te abrazo y te escapas. No sé del viento, no sé del tiempo. ¿Qué llevo yo acá? ¿Qué llevo yo acá? Sé que es de noche por el silencio, pero no puedo hablar. Vos ya no me escuchas, no tengo sueño, sigo despierto y no sé dónde estoy. ¿Qué es este lugar? Me siento vivo, pero no entiendo. No tuve un funeral, nadie me fue a llorar. Me desapareció tu cruda lengua. Me desapareció todo lo que balas. Me desapareció ese desprecio por lo que no entendés y al final rechazas. Me desapareció todo el estado. Me desapareció un triste militar que lleva sangre de sus ancestros, que yo vine a apoyar, que vos querés echar. Uh. Me desapareció tu indiferencia, me desapareció todo lo que negas, me desapareció tu periodismo, me desapareció todo lo que tragas, me desapareció Patricia Bullrich, me desapareció todo su personal. Ah, ah, ah. Pero un placer, gracias bueno, por estar. Bueno, muchas gracias a ustedes. Esto fue La Máquina Cultural, fotografía sonora de nuestra época. Hasta la próxima. Hasta aquí, La Máquina Cultural, fotografía sonora de nuestra época. Podcast. Conducción, Ángel Dantañán. Vamos, Angelito, todavía. Tiene un no sé qué que vuelve loca la gente. La Máquina Cultural, fotografía sonora de nuestra época.